Raíces. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lebrun, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos escuchan de varias maneras. También estamos en internet por TuneIn. Estamos también por la página de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Y pues valía la pena, después de una buena charla que tuvimos aquí en el estudio hace unas cuantas semanas con Paloma Vargas sobre pues la obra de Fray Diego Durán, valía la pena volver a invitarla para que nos comentara un poquito más a detalle de pues esta obra no tan monumental como la de su Subeguna en cuanto a volúmenes, digamos, a espacios, uh-huh, pero en información riquísima. Uh-huh. Y pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo y pues de charlar un poco acerca de Diego Durán y divulgar su obra en estas épocas en las que necesitamos como reencontrarnos con nuestro pasado colonial. Así es, y pues recordando que Paloma pues defendió hace poquito, unos cuantos meses, su tesis doctoral entre Francia y España. Uh-huh. Es doctora, entonces, ¿doctora en etnohistoria o cómo viene el título exactamente? Bueno, por la École des Hautes Études en Sciences Sociales es en Historia y Civilizaciones. Uh-huh. Y por la Universidad de Navarra es en Literatura y Teoría, Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. Entonces, bueno, ya el ser una historiadora es, pues... Eso nos da una perspectiva también muy amplia de cómo vas estudiando este tema, este autor también, porque comentamos en la primera entrevista que, pues, a fines de cuentas empezaste trabajando sobre un aspecto meramente literario y filológico. Uh-huh. Y te descubriste con otras cosas que a lo mejor no sospechabas tanto, todo. Uh-huh. Que está relacionado con antropología social, cultural. Uh-huh. Y pues te fuiste ahí descubriendo aspectos realmente muy interesantes de la obra de Durán a lo largo de tu investigación. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que dejamos de lado cuando hablamos de Durán por primera vez aquí en el estudio fue más bien hablar del contexto de escritura, a diferencia, por ejemplo, de un Sahagún, pues que sabemos que utilizó cuestionarios que se pasaban ahí a sus a los antiguos nahuas que habían conocido la época prehispánica. Que es una, más bien como si fuera una investigación etnográfica como la haríamos ahorita con cuestionarios de la misma manera. También sabemos que fue una obra que duró pues casi 40, 50 años porque tuvo que pelear con su jerarquía, con varios políticos entre comillas. Fue todo un relajo para él para poder publicar esta obra y casi la publica al momento después de fallecer. Sí. ¿Cómo fue esto de la redacción de la obra para Durán? ¿Fue tan complejo el proceso? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? Por ejemplo, en Sahagún sabemos que fue entre varios lugares. ¿Cómo fue todo eso, Paloma? Sí, bueno, eran tiempos un poco difíciles, ¿no? Hacia la época en la que termina la obra. También como con Sahagún, también Durán pasó por el problema de no poder publicar en su época. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sabemos que tenemos la certeza por la datación del manuscrito que entre 1579 y 1581 Durán consuma la obra. Esto coincide con los años en los que fue vicario de Hueyapan, que es como el cargo que más notable que conocemos en su carrera. Uh-huh. En realidad, mi hipótesis a partir del análisis del texto es que su trabajo de campo venía de años atrás. Uh-huh. Que había una serie de apuntes, por supuesto, de imágenes pintadas, y que en el momento en el que tienen los recursos materiales para hacer el manuscrito y la promesa de la publicación de la obra, se lleva a cabo en estos 2 años. Wow. Bueno, buen tiempo. De esta manera. Aproximadamente, uh-huh, ¿verdad? Porque son fechas de datación de final de obra, ¿no? O sea, uh-huh, son fechas que tenemos en el manuscrito que dicen esto se terminó en 1581. ¿Quiénes fueron sus fuentes ahí, digamos, de información? A diferencia de Sahagún, que bueno, tuvo una cierta estructura, ¿no? Una serie de contactos, por así decirlo, y de facilidades para poder tener acceso a los nobles que le dieran la información a sus informantes, pues de élite. En Durán encontramos un perfil de un evangelizador de a pie. Lo que nosotros encontramos en él es su labor de evangelizar en distintos pueblos del Estado de México, de toda la zona que lo que se llama el Marquesado, que es Oaxaca, el Estado de Guerrero también partes. Y bueno, en realidad él va acumulando información a lo largo de los años y por eso encontramos en el texto referencias a distintos informantes, ¿no? Que le van prestando libros antiguos, como él llama, ¿no? Y él los utiliza como fuentes. Por eso encontramos referencias, en su obra encontramos referencias a muy diversas fuentes que resultan, bueno, ambiguas en el sentido de que no es con la misma sistematización con las que con la que lo encontramos en Sahagún, pero que son muy diversas y nos hablan de toda la zona del Marquesado, Oh, vaya. básicamente. Bueno, entonces sí, tenemos ahí más o menos el contexto de cómo se hizo esta obra. Ahora vamos a entrar más a detalle. Hay cosas que pues dejamos pendientes de la vez pasada y que querías en particular comentar. Entonces, ¿con qué Sí. empezamos? ¿Qué querés ahí? Bueno, a mí hay una idea que me parece súper interesante porque como llegué a este tema con el interés del sincretismo religioso, a mí me parece muy interesante el analizar a Durán como lo plantea Todorov, ¿no? Todorov en su obra de Reconquista vista, la cuestión vista del la pinta otro. de los vencidos, ¿no? ¿Era, cuál era? No, es la de la cuestión del otro. Ah, ok. La cuestión del otro, La sí. cuestión del otro, en esa obra, bueno, aborda Durán, en realidad, bueno, lo califica como el autor que llega más alto en el conocimiento español de la realidad indígena, por su carácter mestizo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ese aspecto de Durán porque lo podemos encontrar, o sea, en la obra, sobre todo en los capítulos destinados al tema de los bailes, al tema de las de los juegos de los juegos de azar. Encontramos ya en él muchos rasgos de este proceso de integración a la cultura náhuatl y al mismo tiempo, o sea, ese diálogo entre las culturas, ¿no? Alrededor ya de 1580, 1570, ¿no? Estamos hablando de que Pues ya había pasado más de medio siglo, no había sí. tanta gente que pues sobrevivía ni siquiera de la conquista española, que había conocido pues a lo que era México o la Tenochtitlán en aquel momento. Entonces realmente eran más bien como testimonios de segunda mano, entre comillas, o herencia familiar o cultural. Sí, testimonios coloniales. Sí, básicamente. Testimonios de lo que estaba sucediendo en ese momento de evangelización y de aculturación religiosa. A ver, y si comparamos ahí un poquito también, pues que a mí me encanta comparar, ni siquiera por ver las perspectivas, pero por ejemplo, cuando yo pienso ahí en Sahagún y lo que habíamos comentado ahí con Alejandro Tapia en cuanto a pues sus objetivos, pues Sahagún lo conocemos como pues el quien compiló ahí toda la información de la historia general de Nueva España, pero hay también que comentar pues sus libretas o sus obritas así en náhuatl que estaban diseñadas y escritas, traducidas del español para apoyar y favorecer lo que era el proceso de evangelización, apoyar a los mismos sacerdotes o frailes que venían llegando de Nueva España para convertir a los nativos. ¿Cómo viene este trabajo ahí hecho por Durán en su trabajo, en particular el libro de los ritos, quizás, para ver un poquito tu opinión? ¿Qué podemos comentar? Bueno, en el caso de Durán, o sea, nos encontramos con un manual de extirpación de idolatrías. Durán parte de la premisa, desde el principio de su texto nos lo dice, que es necesario conocer al otro para poder evangelizarlo. Y en ese sentido critica a quienes han destruido las obras, porque han dejado sin luz, como él dice, a los evangelizadores en la tarea de la conversión. Entonces, ahí, bueno, hay una relación muy clara también con su filiación ideológica con los dominicos, que, bueno, ya tenían una labor como inquisidores, ¿no? Pues, Tenemos otro desde buen la ejemplo que Europa. era Fray Diego de Landa Fray Diego también, que de hizo un Landa, sí. trabajo así, era dominico también, era inquisidor y pues se llevó ahí todo lo que eran, agrupó ahí todo lo que eran los libros Sí. de los antiguos mayas y pues se los llevó ahí a este famoso auto da fe, como dicen, donde se quemó ahí todos esos textos. Tenemos esa misma lógica a fines de cuentas, ¿no? Bueno, yo considero que, bueno, en el caso de Diego de Landa, bueno, después se vino a escribir, ¿no? A recuperar Aparte todo de lo que lograr, había eso sí, destruido. lo que había destruido, entre comillas, lo quiso Sí. recuperar para fomentar ahí, Sí. pues, el respaldo de esta información nativa para entenderla y poder evangelizarla más fácilmente. Sí. ¿Qué te parece? Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos ahí hablando de este tema fascinante que tenemos aquí en Raíces. Regresamos para un poquito después de un poquito de música y pues comentamos todo eso. Excelente. Bueno, regresamos entonces. Regresamos después de este momentito ahí de música. Estamos en compañía de Paloma Vargas aquí en el estudio de Radio UDEM, etnohistoriadora y pues gran especialista de Diego Durán, de su obra. Estábamos comentando ahorita con Paloma todo lo que tiene que ver con pues el trabajo relacionado con pues la extirpación de idolatría, para retomar ahí tus palabras. El trabajo también de evangelización a raíz de este trabajo a fines de cuenta, porque se trataba de entender cómo vivían los nativos para facilitar luego pues tanto su evangelización como su integración al mundo pues hispánico a fines de cuenta, porque al igual eran de traer también modismos, modales, costumbres españolas, y pues tratar ahí de hacer esta pues cómo decir esta adaptación a la cultura europea, pero ahí se toparon siempre con problemas de toda manera para poder evangelizar. Tenemos muchos testimonios en cuanto a cómo ciertos ritos católicos fueron ahí desviados de su perspectiva original, porque escondían a fines de cuentas ritos prehispánicos y paganos, como solían decir ahí los mismos eclesiastas. Sí, bueno, en este caso sí tenemos un proceso, bueno, de hecho Durán lo menciona desde en el libro Los Ritos muy claramente, de cómo ya las mismas bases de la Iglesia Mayor de México y la Catedral, ¿no? Están hechas con las mismas piedras del Templo Mayor, ¿no? Del Templo del Coatepec. Entonces, sí encontramos muy claramente, yo creo que una de las grandes cosas que atormentaban a Durán durante las noches era el tema de lo que ahora, bueno, podemos llamar sincretismo religioso. O de distintas maneras, pero el punto es que esa manera en la que se fue mezclando las creencias le atormentaban porque, bueno, su mayor temor es precisamente que dentro del culto católico se integrara, ¿no? El culto prehispánico. Y al mismo tiempo sabemos que, pues, en el proceso de evangelización, que fue el gran motor fueron los franciscanos durante las primeras décadas, los primeros 12 fueron franciscanos, pues tenía mucho que ver con esta visión de vamos a retomar lo que ya hay, que es como de ley natural, y vamos a utilizarlo como la base para poder evangelizar, ¿no? Mientras que el pensamiento dominico tenía una tendencia mucho más clara a y lo muestra Durán en su obra, vamos a retirar lo que había, vamos a limpiarlo todo y vamos a construir algo nuevo encima. Entonces, aquí hay como un choque en ese sentido y sí me parece importante recalcar una cosa, que es lo que dentro de este tema de las idolatrías, es un manual de extirpación de idolatrías la obra de Durán, pero en esto lo principal me parece que Durán resalta constantemente aspectos positivos de la moral náhuatl, ¿no? Entonces, que los podemos encontrar muy claramente, por ejemplo, en el Huehuetlatoli de Andrés, compilados por Andrés de Olmos. En contrapartida, ¿qué es el epítome de lo negativo, ¿no?, de la idolatría? Pues tenemos el tópico, el sacrificio humano, la antropofagia, el politeísmo. Entonces, que eso lo encontramos desde el Coloquio de los Doce. Ya encontramos, esas son las ideas principales sobre las cuales se fundamenta en ese momento de encuentro entre los sacerdotes y los doce, los primeros doce evangelizadores. ¿Podemos recordar quién eran para que ubiquemos quién eran los primeros doce? ¿A qué hacemos alusión ahí? Bueno, los primeros doce fueron los primeros doce franciscanos que comenzaron la tarea de la evangelización. El nombre más conocido entre ellos es el de Motolinía. Sí, claro. Entonces, bueno, ellos llegan a Veracruz. Es que a mí me fascina esa historia, que se fueron caminando durante un mes hasta llegar a la Ciudad de México. Y bueno, llegan y preparan en los primeros días. Tienen algo así como una semana, no recuerdo exactamente, pero tienen muy pocos días para preparar el andamiaje, ¿no?, de argumentativo, porque se iban a en este evento pues se iban a encontrar con los sacerdotes mexicas, sí, a la discusión, los hijos de los grandes nobles ahí de la ciudad, o sea, todo lo que era la mera nata ahí, sí, la crema y nata de la sociedad mexica. Y tenían que encontrar unos argumentos válidos para poder convencer a esa gente. Para poder bautizarlos, para poder que aceptaran la conversión al cristianismo, ¿no? Por eso era importante que tenía que haber una argumentación donde ellos, pues, abjuraran su antigua religión y tomaran la verdadera fe de cristiana, ¿no? Entonces, ahí en ella encontramos que esos son, o sea, el golpe más fuerte es su religión, o sea, la religión mexica, la religión náhuatl, la religión prehispánica, hace sacrificios humanos, hay antropofagia, hay politeísmo, eso no puede ser. Entonces es como, y es tópico, o bueno, esas grandes razones, ¿no?, que se fundamentaron desde el principio, van a aparecer en las crónicas de Indias de los evangelizadores. De la gran mayoría de los evangelizadores. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa ahorita. Regresamos con Paloma porque realmente el tema vale la pena extenderse un poquito. Entonces, escuchamos un poco de música y regresamos. Thank you. ya llegamos a la última parte de nuestro programa, que normalmente siempre es una parte relacionada con noticias, eventos que tenemos. Rápidamente recordar que tenemos este programa fantástico que se llama Antropológicas, que está en el canal 11 de TV de México, que nos propone cada semana un temario relacionado con la historia o la antropología, la arqueología del país. Y vale la pena ahí comentar que ya hubo, de hecho, un acercamiento a nuestras raíces, tanto nativas como africanas, prehispánicas o europeas, por supuesto. Y bueno, próximamente, entonces el próximo miércoles, hay un programa que se va a transmitir a las 8 horas y se repetirá el próximo domingo también. Entonces no olviden este programa, que realmente, pues un saludo también a Erika Molares, que es la productora del programa que recibimos aquí en Raíces y que nos dio ahí el enfoque sobre este programa, realmente muy, muy interesante. Regresamos contigo, Paloma, terminando hoy la paréntesis. Estábamos hablando ahí del proceso ahí de escritura y de las razones por las cuales pues todos esos cronistas, a fines de cuenta, estaban redactando sobre pues los mismos escritos de los nativos, como esto, a fines de cuenta, era para argumentar de la validez de la fe cristiana comparado con la fe de los mismos indígenas. Y bueno, ¿qué nos queda pendiente que podíamos comentar ahí al respecto? Bueno, que es bien importante para comprender el proceso de la evangelización, que es en realidad un proceso de occidentalización Claro, definitivamente. de América, que en realidad fue el fundamento que justificó la conquista militar del continente, ¿no? A lo que me refiero es a que, pues en la omnímoda, por bula papal, se les otorgó a los reyes católicos La la exclusión. exclusividad, sí, o sea, la explotación o el dominio sobre las tierras conquistadas a cambio de la conversión. Sí, porque si no, no se iba a permitir nada de eso. O sea, ahí fue orden ahí del Santo Padre en este momento. Y también decir que fue un tema discutido durante todo el siglo XVI en las universidades españolas, en la Escuela de Salamanca, pues encontramos en Francisco de Vitoria, por ejemplo, en Ginés de Sepúlveda, que es también muy criticado, pero que son tratadistas, entre otros, que discuten sobre la validez de los títulos de guerra, ¿no? Es justo este título de guerra. Entonces, que sí es un fenómeno muy complejo, que muchas veces abordamos con cierto dolor, y que eso nos lleva a interpretarlo desde un solo enfoque. Entonces, que es un tema también terapéutico, que hace bien Sí, claro. leer las crónicas, que hace bien meter las narices en el siglo XVI, en el siglo XVII. Para comprender un poco más acerca de nuestras complejidades. Hablábamos el otro día sobre, después del Congreso de Arqueología y Paleontología que tuvimos el gusto de asistir, Sí. sobre qué es ser mexicano, ¿no? Sí, a fines de cuentas, la Entonces. importancia de nuestro patrimonio, de nuestra historia, a pesar de su complejidad, de sus paradojas, Sí. de sus contradicciones, de sus horrores y sus beneficios también, de cierta manera, es algo que tenemos que estudiar, tenemos que enfocarnos en él, tenemos que verlo también de manera, pues sin pasiones, a fines de cuentas, de analizarlo de manera científica lo más que Sí. podamos, porque también es, a pesar de todo, la historia es una ciencia humana, pero también Claro. se puede esperar de las ciencias duras, exactas, para llevar un estudio más analítico, digamos, y también más empático también, de cierta manera, porque hay que ponerse en los pies de quiénes estaban ahí, por qué conquistaron, y no quedarnos con nuestro punto de vista moderno, que ya está abierto, entre comillas, a lo que es defensa de derechos humanos, todo eso, pero entender tanto el punto de vista de los mismos conquistadores como los de los pues mestizos o de los criollos o de los africanos que vinieron a México, y eso lo comentamos muchas veces en este programa, y pues por supuesto de los mismos pueblos nativos que fueron ahí conquistados y que trataron en la medida de posible de y que siguen de todas maneras conservando ciertos ritos anteriores a la llegada de los españoles. Bueno, vamos a cerrar este programa. Te agradezco mucho, Paloma, por haber estado con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, un placer que estés. Esperamos que pronto regreses ahí para comentarnos más de Diego Durán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues gracias también, Antonio, aquí en Cabina en Controles, y a Chico Becerra. Nosotros vamos a despedirnos. No olviden la página raicesudem.blogspot.mx para volver a escuchar este programa, descargarlo, dejan sus comentarios. Dejaremos también unas cuantas referencias para que puedan ahí acercarse más a este autor, Diego Durán. Muchas gracias, que pasen una excelente tarde. Raíces.